Giovanni y Luis Ernesto Rosso en Medellín. Es un imposible olvidarme de su piel, de sus caricias, de sus besos del ayer. Partió mi vida en mil pedazos con su adiós, mató mi corazón. No sé si algún día entenderá cuánto la amé, si en cada noche vida y alma le entregué, pero sus sueños le tendieron un tiro al amor. De mi vida, se ha olvidado de mi vida, ya no existe en su universo, de sus ojos me cambiaron a pesar que tanto tiempo me miraron tan sedientos del amor que le brindaba. Y el tequila, no me alcanzan los tequilas, olvidarme de su cuerpo, me he tomado mil cantinas y su imagen sigue dentro, en el corazón diciendo que jamás podré arrancarla. Se ha llevado mi vida, y en mi vida los sueños, le han causado esta herida. Pero dime, ¿por qué lo hiciste, mi amor? ¡Guillermo! Rolis, Juan Carlos y Fernando Molina, salúdenme a Federico Díaz, valencianos. Doctores Nelly Rodríguez de las manos. Y yo me he conseguido distanciarme del dolor, son mis fantasmas, sus caricias y su olor, siguen presentes sus latidos en mi piel, igual o más que ayer. Es un llanto eterno cuando canto esta canción, porque al cantarla se me quiebra el corazón y nos acerca la esperanza de volverla a ver. Cada noche de mis noches me despierto y alucino con sus besos, sumergido en su recuerdo, siento que no pasa el tiempo y hasta grito en el silencio que me muero por amarla. Ay, ni el tequila, para mí vienen los tequilas, pero no olvido su cuerpo, sigo yendo a las cantinas y sigo en sigue ahí dentro, en el corazón diciendo que jamás podré arrancarla. Y el dolor, mi amor, se ha llevado mi vida, y en mi vida los sueños, me dejó esta agonía y un dolor, con su adiós se ha llevado mi vida. Heidi Marcela, Junior Alejandro y el gran Jesús Manuel Banda, mis amores.